Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo. Bicentenario de la Independencia. Vengo a saludarlo. 200 años y un sueño eterno de libertad. Fue derrocado el presidente Frondizi. Una nación, nuestra patria. Hacia 1823, la provincia de Buenos Aires, de la mano de Bernardino Rivadavia, su ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, había comenzado la dura tarea de organizar a todos los sectores políticos, con el objetivo central de instaurar una constitución en el país. A fines de 1824, se llamó a un congreso, donde concurrieron representantes de todas las provincias, incluida la Banda Oriental, cuyo territorio había sido anexado a Brasil. El congreso logró el consenso para dictar la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. La ley fundamental otorgaba a las provincias la posibilidad de regirse interinamente por sus propias instituciones hasta que se llegara a la promulgación de la Constitución. El 6 de febrero de 1826 se creó el cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, apenas unos meses después de desatarse la guerra con Brasil. El candidato elegido fue Bernardino Rivadavia, lo que generó el enojo de las provincias, dado que el elegido respondía a los unitarios. La ley de capital del Estado dejaba a la ciudad de Buenos Aires bajo la autoridad nacional hasta que ésta organizara una provincia. A fines de 1826 llegaría finalmente la promulgación de una constitución, la cual provoca el rechazo manifiesto de los caudillos y de las provincias, dado el marcado carácter unitario de la misma. Ante el cuadro de situación y un nuevo fracaso en la idea de organizar al país, coronado por un escándalo político de su ministro José Manuel García en la negociación de la guerra con Brasil, Rivadavia presenta su renuncia en junio de 1827. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.